El contacto es con la CIB Central Informativa Vial para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires con Daniel Hernández. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día, buen lunes para ustedes. En el área metropolitana, más específicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la avenida 9 de Julio, tengan en cuenta que el tránsito está cerrado en la circunvalación del lado sur de la plazoleta de la República por el rally Dakar. Mientras que a partir de las 9 se prevé, por la misma razón, que quedará reducida la avenida 9 de Julio entre Santa Fe y autopista 25 de Mayo. Veamos qué sucede en la Nacional 226, con aumento del parque automotor hacia la zona centro, con desplazamiento de maquinaria agrícola en sentido hacia el noroeste, y la nubosidad es variable a lo largo de todo el corredor. Rutas 3 y 5 con buenas condiciones climáticas y panorama normal para circular. Ustedes en el piso, gracias chicos, hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias, muy amable Daniel. El informe de la CIB, Central Informativa Vial, del tránsito en las rutas de la provincia.